comienzo, completar un poco porque una cosa que no tengo escrito en cristiandad varias veces en distintos momentos. ¿Qué es la siguiente? San Ignacio tiene realmente un carisma misterioso, ¿no? Porque, unos cuantos ejemplos, ¿no? Durante casi un siglo, Roma pontificia veía con recelo a los monjes orientales que decían: el que ha padecido por nosotros en la cruz es uno de la Trinidad. Es una cosa evidentemente dogmática, ¿no? No faltaba más. Pero como que los que lo decían reaccionaban y eran ortodoxos y fueron reconocidos como tales, pero como que estaban en polémica con otros que decían que por respeto al Concilio de Calcedonia, que había distinguido las dos naturalezas, parecía que decir que uno de la Trinidad había padecido y muerto era confundir las naturalezas y, como quien dice, acercarse a la herejía de los que decían que el Padre Celestial sufría, ¿no? Y no es cierto, estos ríos que se arman de lenguajes y de escuelas y de culturas y de idiomas. Lo cierto es que cuando los monjes reclamaban contra sus adversarios, los monjes que llamaban escitas, reclamaban contra los acemetas el derecho a decir esto, en Roma no les contestaron varios papas, o dejaron así un poco margen y quedaron como si fueran una doctrina dudosa. Por fin esto no hubo más remedio que aclararlo, pero tardó un siglo en aclararse. Y la forma unus de Trinitate passus est carne, traducción latina de lo que decían aquellos en griego, que fue, pasó una gran tribulación, 100 años enteros para poder ser admitida y no ser dejada de lado como si fuese la herejía de Eutiques. Bien, esto a mí, pues me lo pienso sencillamente, porque la primera vez que habla de Cristo en los ejercicios te dice: ver a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz, ver cómo de creador ha venido a hacerse hombre y de vida eterna a muerte temporal y así a morir por mis pecados. Resulta que el que viene a morir es el creador que ha venido a participar de la muerte temporal desde la vida eterna. Entonces esto va siempre siguiendo así. Por ejemplo, en el decreto de la encarnación dice: las tres divinas personas contemplaban todo el mundo y viendo que todos descendían al infierno, que es una teología, diríamos, de lo que hubiera sido sin redención la humanidad, cual es de San Agustín, se determinan, dicen que es de San Agustín, a mí me parece que es lo que San Agustín dice que es doctrina católica y la Iglesia Católica lo asume como tal. Se determina que la segunda persona se haga hombre para salvar al género humano, o sea, que viene a salvar es la segunda persona, Santísima Trinidad, y continuamente así. Esta unidad de Cristo, este poner el sujeto en la segunda persona, Santísima Trinidad, el que el mismo que es creador eterno, que vive eternamente, este mismo es el que muere en la cruz. Un lenguaje como si ya ha superado todas las recelos y polémicas del Oriente, las ha superado, y emplea las doctrinas, los lenguajes que más, diríamos, habían sido discutidos por los que pretendían defender la doctrina de Calcedonia y veían en nosotros, que querían defender la doctrina del Concilio de Éfeso, veían no fieles a San Cirilo, sino contaminados de eutiques, monofisitas. Bien, y esto sigue en todos los ejercicios sigue así. En todos los ejercicios, con lenguajes muy expresivos. Una de las cosas más sorprendentes es la tercera semana, la tercera semana y la cuarta, porque en las polémicas que siguieron a estas hubo quien decía que la pasión era aparente, porque lo que llamaban el astarto docetismo, que la pasión era aparente, porque como que Cristo era la segunda persona de la Trinidad, siendo hijo de Dios, teniendo la humanidad asumida en su divinidad, no podía propiamente sufrir, y por tanto la pasión era aparente. Y los adversarios de esta doctrina, como explica el padre Siberta, y yo lo entendí estudiando la cristología de Siberta, y porque él me lo dijo todo paseando un ratito por Roma. Los adversarios de los que decían que la pasión era aparente tuvieron mucho cuidado en no hablar como si Cristo, por ser un hombre como cualquiera, es natural que padeciera, porque ellos querían no ser tenidos por los astartodocetas, que eran adversarios de Calcedonia, por nada por eutiquianos, nada por eutiquianos, y tampoco querían que los astartodocetas, no querían ceder al eutiquianismo subyacente de los astartodocetas, pero de tal manera querían replicarlo que no resultase que los astartodocetas les acusasen a ellos de nestorianos, de separados la naturaleza humana por un lado y la divina por otro. Y entonces emplearon un lenguaje que es de los polemistas contra el monoteísmo y contra el astartodocetismo, que decían que el Señor, al encarnarse, asumió, se hizo hombre, de tal manera que, como que venía para redimirnos, permitía que su humanidad padeciera. Si permitía que su humanidad padeciera, viene a resultar que de la unión hipostática, si no hubiese habido este permiso, esta permisión de que Cristo en cuanto hombre padeciera, para poder morir por nosotros, resultara una hipostática, hubiera podido ser una humanidad impasible como el estado de Cristo. Y por tanto ellos, navegando, diríamos, en la polémica, empleaban el lenguaje que el verbo permitía a su naturaleza humana sufrir verdaderamente, de modo que el verbo sufría de verdad. Y entonces San Ignacio, esto nadie explicará por qué lo puso así, al pensar en la tercera semana pone este cosa en la primera: considerar cómo la divinidad se esconde, cómo podría destruir a los enemigos si no lo hace, y cómo deja padecer a la sacratísima humanidad tan cruelísimamente. Deja padecer a la sacratísima humanidad. Y yo no creo que tenga explicación ninguna. San Ignacio no sabía nada de esto, que además entonces se sabía poco y se ha estudiado mucho y mal estudiado a veces en las polémicas actuales que han querido resurgir. Por el humanismo han querido resurgir la autonomía que dicen de la humanidad de Cristo, y han hecho unas doctrinas del Dios de Jesucristo, como quien dice si Cristo en cuanto hombre no tuviese conciencia de ser Dios, y por ahí anda la cristología actual. Comenzó por posiciones que parecían de tradición franciscana o de tradición jesuítica, etc., ¿no? Y después se armaron un cacao, que es el Deodato de Basli, y hemos llegado a aquí. Uno de los dos o tres personas han luchado admirablemente contra esta división de Cristo, que son el carmelita catalán Siberta y el monseñor Pietro Parente, un teólogo muy notable. Yo le traté y era una gran persona. Y entonces nos encontramos con que San Ignacio en la cuarta semana dice esto. Considerar, cuando es la primera contemplación, la de Cristo que se aparece a María, que aunque no lo dice el Evangelio, se da por supuesto con decir que se apareció a tantos otros, porque la Escritura supone que tenemos entendimiento, dice. Así. Y entonces, el cuarto punto, considerar cómo la divinidad, que parecía esconderse en la pasión, ahora se manifiesta, se muestra milagrosamente, porque para el cuerpo humano es un milagro, pero se manifiesta por los verdaderos y santísimos efectos de ella. O sea, Cristo resucitado en cuerpo glorioso no hace más que dejar, no impedir que la naturaleza divina ponga en la luz humana su efecto natural, que es el cuerpo glorioso, nada menos. Lo cual es una doctrina que está en las antípodas de la que ahora es de moda, ¿no? Y que está en la línea de los defensores del real sufrimiento de Cristo y de la voluntad humana de Cristo, pero con cuidado de no recaer en nestorianismo, o que no pudiesen ser acusados de nestorianos por los fervientes cirilianos, que eran nuestros adversarios. Fijaos, o sea, el Cristo padece porque, por voluntad redentora, permite padecer a la humanidad. Cristo se manifiesta glorioso porque permite que estos milagrosos efectos del cuerpo resucitado son los verdaderos y santísimos efectos de ella. Se manifiesta la divinidad. Es un lenguaje, yo no sé si se identificaría a nadie en esto. Yo no me hubiera fijado si no hubiese sido que una conversación del año 55 con el padre Siberta, secundísima, ¿no? Una hora y media de pasear, él llegó tarde a comer, pero como no comía, si no subía, se tarta de nada, era un fraile muy observante y un apóstol del escapulario. Yo toda mi vida antes llevaba la medalla. Y desde el padre Siberta, que él mismo regaló docenas de escapularios de tela, después cuando se venían haciendo viejos los he comprado. Y mis hijos, cuando fueron a Tierra Santa, Claudio y Judith, me regalaron un escapulario. Y cuando no, voy a la parroquia de la calle San Hermenegildo y compro escapularios al padre Sorcillo, que sigue con Carmelita, que vende escapularios. Antes era común, pero ahora no tanto. Bien. Entonces, yo como que el padre Siberta me hizo descubrir este hilo, que me llevó a mí a estudiar los siete concilios y muchas cosas de padres, y con Miña y Mansi, la nueva mesiana, y lo expliqué a los de la Casa de Santiago, lo expliqué en Chile, con el seminario de San Pedro, ¿no? Y toda la vida estaba estudiando esto. Y cada vez he descubierto nuevos matices y nuevas cosas, ¿no? Cada vez estoy más admirado. Decirlo rápidamente. San Ignacio tiene, sobre esto de la humanidad que se va al infierno y Cristo viene a salvarla, tiene una visión de la salvación y la necesidad de la gracia para salir del pecado, que los que quieren decir otras cosas suelen decir que es de la escuela agustiniana. Y a mí me parece que están equivocados, porque muchas cosas de esas también las dijo Suárez, las dijo Belarmino, y prácticamente las ha dicho cualquier persona, por molinista que sea, que tenga sentido común. No hay ningún santo que no diga esto, tanto si es partidario de Báñez como de Rubino. Por tanto, es aquella doctrina de San Agustín que no es como haya quedado el indiculum del tiempo del Papa Celestino, que pone una serie de puntos la Iglesia enseña. Y dice otras cosas que San Agustín enseñó muy legítimamente, no las condenamos, no reprobamos, pero tampoco las imponemos, porque para defender la gracia es suficiente los puntos señalados. Lindículos están en el Concilio. Claro, todo lo que hay en Lindículo, y el Concilio de los Concilios Vaticanos, de Milevio y Cartago, y el Concilio Lausicano, pues no falta nada más. Aquello es de fe, y no es agustinismo, es doctrina de fe. Que en gran parte los concilios vaticanos los redactó San Agustín, de acuerdo, muy bien, también redactó el Homousion el diácono Atanasio, que ni siquiera tenía voto en el concilio de Nicea. Sale de San Atanasio, diácono, su carisma de ortodoxia. Pero entre el padre Siler también decía, mire, para entendernos, el doctor de la Trinidad es San Atanasio, el doctor de la salvación es San Agustín, doctor de la Encarnación es San Cirilo de Alejandría. Ya está. Y entonces, ahora lo divertido del asunto es que todo el mundo dirá, y con muchos motivos, que la teología de la salvación de los jesuitas ha ido por otros caminos más parecidos a otras escuelas, más vecinos de las de los de Marsella, italianos, qué sé yo. Ahora no tenemos que juzgar todas las tonterías que han dicho los jesuitas que se han equivocado. Digo que San Ignacio es literalmente agustiniano, pie de la letra, según la tesis. Y que San tiene una teología de la Encarnación que es ciriliana. Es lo del quinto concilio, lo de San Cirilo, los anatematismos y todo lo que ustedes quieran. Y sin atenuaciones diríamos antioquenas o diocesitas, lo que sea. ¿Y cómo fue esto? No tiene ninguna explicación histórica. En su tiempo no lo sabía nadie, y menos él, que no había estudiado teología. ¿Cómo él, que había leído cosas de Fossentorum y lecturas así, cuando fue a expresar cómo Cristo padecía, porque Dios para salvarnos permitía a la divinidad que padeciese, y cómo Cristo resucitado se manifiesta en su cuerpo después de haber parecido que se ocultaba en la pasión, ahora resulta que se manifiesta por los efectos de la divinidad del cuerpo glorioso? Es una cosa pasmosa. Y la manera, como dice, pedir a nuestro Señor que era mover una voluntad. Dios mueve y atrae. Hombre, aquí hay agustinismo y tomismo todo junto, sin polémica y sin darse cuenta de que estaba diciendo lo que dirían los agustinianos y los tomistas en el atractivo de la gracia sobre la voluntad o la moción eficiente de la voluntad. Está todo, ¿no? Y en un punto que él estaba muy escamado sobre el luteranismo, que dijo aquello: dado que sea mucha verdad que ninguno se puede salvar sin ser predestinado y sin tener fe y gracia, mucho de advertir en el modo de hablar y comunicar de todas ellas, y pone una serie de normas para no hablar de manera que lleve a la gente al luteranismo. Entre ellas dice, por ejemplo, para la niña lo notaba, de la fe y de la gracia, la fe se entiende como principio de la justificación, y de la gracia, aquello que nos hace buenos. Se puede hablar cuanto sea posible para, mediante el auxilio divino, para mayor alabanza de su divina majestad, no por tal suerte ni por tales modos que las obras y libre arbitrio reciban detrimento alguno o por nada se tengan. Pero en la regla que inicia la serie esta antiluterana, cuando lo presentó a la Santa Sede, había otro párrafo que no se sabe quién lo redactó, el traductor latino de la versión primitiva, porque el traductor de la segunda traducción más bien lo debilitó un poquito el estilo, que podría ser Saltón o Lainet o alguna cosa así. Dice, de modo que no resulte que por afirmar la gracia neguemos el libre albedrío, o por el contrario, para afirmar el libre albedrío, dice, deroguemos la gracia de Jesucristo. Esto está hablando de desanimo para afirmar el libre albedrío humano. Gracia Domini nostri Jesu Christi, deroguemos la gracia de Cristo. No, que es una cosa pasmosa. La precisión de ortodoxia que tiene el libro este es una cosa tremenda. Suárez decía que en el libro de ejercicios todo pertenece a la fe católica, y lo que no es directamente cosas de fe son doctrinas ciertas, comunes a todos los teólogos, o sea, verdades conexas con la fe, conclusiones teológicas inmediatas, estas que la Iglesia puede definir o que en su magisterio asume, dice, o también cosas de común experiencia y certeza, o sea, verdades naturales ciertas, aquellas que la fe no suprime, sino que las tiene en cuenta, porque la fe no solo se concilia con la verdad, no se concilia con la opinión ni con la mentira. Y dice Suárez que todo es verdadero, lo que es natural es ciertamente, es verdad natural, lo que es de fe o está ya enseñado como de fe o pertenece a conclusiones ciertas y comunes en todo el mundo. Lo dice Suárez, y tiene todo la razón, porque en todo este libro no hay una palabra que vaya fuera de sitio, que no es poco decir. Y hay una cantidad de doctrina trinitaria, doctrina soteriológica, doctrina cristológica, doctrina eclesiológica. Es una especie de teología completa, sin ninguna pretensión de hacer una sistematización teológica. No es un libro especulativo, es un libro doctrinal, es un libro de guía para hacer a los que quieran ante el Señor un mes de acercarse a Dios y orar y orientar las peticiones en este sentido de amar a Cristo, enamorarse de Él, padecer con Él porque Él ha padecido por mí, y llevar a una unión con Dios Redentor, que yo participe en su dolor para participar en su empresa de conquistar el mundo, como se ve en la visión del rey. Entonces, yo, para terminar esta reflexión, que me llevará a otra cosa que voy a deciros enseguida, para ponderar lo que ha sido los ejercicios, lo que ha sido. Siempre podríamos pensar, ya lo creo, pero tampoco podríamos saber qué podría haber pasado. Parece que con los ejercicios ha pasado como con tantas cosas, como San Ignacio dice que le pasaba a él mismo, que podrían haber sido más fructíferas, ¿no? Y Dios ha permitido que no lo fueran, ¿no? Pero tenemos una sorpresa notable que yo quiero decirla, porque además de dar a conocer la espiritualidad de los ejercicios, puede ser orientador para darlos, ¿eh? Para darlos. Creo que este punto, según los tiempos y las cosas y la formación de los que reciben ejercicios, se puede o no alcanzar a un desarrollo completo de la célebre contemplación para alcanzar amor, que está fuera de la cuarta semana. Como el principio y fundamento está antes de las cuatro semanas, esta contemplación para alcanzar amor está después de la cuarta semana y de alguna manera está fuera del total de los ejercicios, pero lo corona. Y esta contemplación para alcanzar amor, que no voy a explicar, solo voy a fijarme en el segundo preámbulo. El primero es verme delante de Dios, de todos los ángeles y santos. Entonces va a considerar cuántos beneficios he recibido de Dios, cuántos beneficios. Y petición, conocimiento interno de tanto bien recibido, para que yo, enteramente reconociendo, pueda en todo amar y servir a su divino Cristo. Mira, en Barcelona, en el año ignaciano, pusieron unos carteles por todas partes que decían, en todo amar y servir. y dos jesuitas de la comunidad me lo contaron. Dice, esto es de San Ignacio, esto es de San Ignacio. Padre Batlló y el padre Ruiz del Campo estaban probando esto. Padre Batlló veía que aquello no funcionaba, porque en el ambiente que nos volvemos horizontal, en todo amar y servir, podría ser servir al prójimo y que mismo, lo que hoy llaman solidaridad. La palabra estaba tomada de San Ignacio como el lema de en todo amar y servir. Y decía el padre Batlló, pero esto dice San Ignacio. Dice sí y no. San Ignacio dice en todo amar y servir a su divina majestad. Claro que esto no, ya no. Entonces es vertical y es nombrar a Dios como majestad. Estamos otra vez en un ambiente, diríamos, monárquico. Es el pirámide que Dios trascendente y gobernador del mundo es incompatible con un cristianismo inmanente, vaya. Entonces la plegaria última es en todo para que yo pueda en todo amar y servir a su divina majestad, para que yo pueda en todo amar y servir a su divina majestad. Pide conocimiento interno del bien recibido, ¿para qué? Enteramente reconociendo. La petición tiene un gancho terrible. Fijémonos bien, dice Santa Teresita, y lo dice de las frases estas que no tienen vuelta y que no es una escuela de espiritualidad, aunque solo lo haya dicho así ella. Es la confianza. Querrían que la confianza, y nada más que la confianza, que ha de conducirnos al amor. Todo aquello que somos llamados, en definitiva, se centra en corresponder al amor de Dios con nuestro amor y corresponder al amor de Dios amando a nuestro prójimo como Cristo nos ha amado. Pero Santa Teresita nos dice que solo la confianza lleva al amor, lo cual está también en Santo Tomás de Aquino. Sin esperanza teológica, la caridad a Dios sería imposible. Santo Tomás lo dice con un lenguaje audacísimo. Sin esperanza teológica no se puede vivir el amor de caridad teológica a Dios y al prójimo. Pero aquí San Ignacio nos dice esto, que es otra manera de decirlo y que podríamos resumirlo parafraseando la frase de San Ignacio. Es el agradecimiento, y solo el agradecimiento. Si no tenemos agradecimiento, no llegaremos a tener nunca confianza. Es decir, es el agradecimiento lo único que nos puede llevar a la confianza. Si no conocemos los bienes que Dios nos ha hecho, no tenemos conocimiento interno de ellos, no sentimos los beneficios divinos, no tenemos confianza. Y entonces no podemos tener amor. Es la gratitud, y solo la gratitud, que puede llevarnos a la confianza que nos lleva al amor. Esto es el mensaje tremendo de San Ignacio al final de la última petición que hace ahora la Virgen. En conjunto, se ha discutido si es una espiritualidad de temor, pues, no es una espiritualidad de temor. Hombre, si no me dan del infierno, acaba dando gracias por no haber ido al infierno. No es una espiritualidad de temor, es una espiritualidad de servicio, de religión, por amor. De modo que va pasando de la religión a la caridad teologal y termina diciendo que, dado que sobre todo se ha de estimar el mucho servir a Dios por puro amor, el amor no quita el servicio. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que ama, obedece a Dios. Y esto es le venera y le adora. Dado que, sobre todo, se ha de estimar el mucho servir a Dios por puro amor, entonces no tenemos que despreciar el temor, ni siquiera el temor servil. Porque el temor servil nos lleva a salir del pecado mortal, y salido fácilmente viene el alma al temor filial. Todo acepto y grato a Dios nuestro Señor por estar en uno con el amor divino. Y esto es la última palabra de los. Y cuadra todo, es una espiritualidad evangélica, de ver de servicio, adoración a Dios, y adoración que nos lleva al agradecimiento, a la caridad, y por la caridad impulsa nuestro servicio. Bien, entonces este tesoro tremendo de una ortodoxia luminosa y de una fuerza de fructificación en santidad en sí mismo, fecundísimo. Ahora no pensemos, podría haber obtenido mayores frutos, concedido. Los jesuitas y otros, unos porque es cosa de jesuitas, los jesuitas una orden nueva, esos gitanos, benedictinos del siglo XVI, muy importante, y San Alfonso Ligorio lo citaba, porque los benedictinos del siglo XVIII tendían al jansenismo, ¿no? Y eran enemigos de los jesuitas, con toda astucia, San Alfonso Ligorio, cita la Teodosia, su juicio sobre los ejércitos. Ahora tendremos otra cosa para dar gracias a Dios. ¿Qué ha producido en la Iglesia los ejércitos? ¿Qué ha obrado Dios a través del carisma de los San Ignacio en sus ejercicios en la Iglesia? Históricamente, doctrinalmente, si se estudia, es congruente. Históricamente, hombres de ejercicios como Claudio a Colombia han sido los que captaron la autenticidad del llamamiento del Señor a Santa Margarita y lo escribieron en vida de Santa Margarita. San Claudio Colombier, sin citarla, escribió, hablando con una religiosa muy ferviente, el Señor dijo: aquí este corazón que contamos. ¿Y por qué San Claudio Colombier? Colombier, muerto hacía 5 años, cuando se leía esto en el comedor del convento de la visita, donde paréis Santa Margarita y presente, y todos los demás dándose cuenta que estaba hablando el que había sido confesor y director espiritual en aquel convento, estaba escribiendo en Londres esto, después se publicó el retiro este, estaba hablando de Margarita María de la Coque. Y por esto se puso en marcha el que un grupo del que habían sido alumnos, discípulos espirituales de Claudio Colombier, un grupo de 4 o 5, se pusiesen a trabajar en la devoción al corazón de Jesús con muchas penas y fatigas, con un efecto retardado continuamente, pero consiguiendo ya que la reina destronada de Inglaterra pidiese al Papa la fiesta, que no se la dieron todavía, mucho menos. Y después un libro de uno de ellos, como que compuso una liturgia del corazón de Jesús, su cuenta, diríamos. Entonces en Roma pensaron: este señor ha compuesto una liturgia, esto solo puede hacer la Santa Sede. Los obispos franceses pensaban que lo podían hacer ellos, en una cuestión de que dividía galicanos papistas. Se enfadaron todos, los obispos porque no lo habían hecho el episcopado francés, la Santa Sede porque en Francia habían redactado una misa, pero ya como si estuviese hecha la fiesta. El libro, al índice de... Y después, pues la batalla, cuando era el promotor de la fe, profesor Lambertini, que venía de otro mundo mental, escribía con Voltaire, más a gusto que con un jesuita, un hombre sabio, que decía que era agustiniano, pero tenía una fuerte simpatía. Todos los ilustrados del siglo XVIII hablan bien del Papa Benedicto XIV. En XIV, siendo promotor de la fe, primero contestó la propuesta de Pagliaret: no se propone la cuestión, non proposita, y después, insistiendo el otro, al cabo de unos años, negativo. O sea que hay una negación sobre la licitud de establecer una fiesta, negación disciplinar. Continuaron, convencieron a una reina muy santa, María Leszczynska. Y María Leszczynska ya estaba escarmentada, ya sabía lo que tocaba. Acabó procurando que se moviesen los obispos franceses, que estaban acostumbrados a hacer lo que les daba la gana. Y los obispos franceses, simultáneamente con que el Papa había aprobado una petición que movieron los jesuitas polacos del episcopado polaco, que aprobó la fiesta en Polonia, con los argumentos del padre Gallifet, el que se había estrenado en Roma, otros jesuitas convencieron al episcopado polaco, y entonces los obispos polacos dieron un memorial redactado por un jesuita que sale todo espléndidamente bien. Corazón de carne, símbolo del amor divino, de todo lo respondiendo prácticamente a las objeciones de los jansenistas, que decían que los devotos de la eran nestorianos, que separaban lo humano de lo divino, etcétera, etcétera, etcétera. Y salió la fiesta en Polonia, en la archicofradía romana del Sagrado Corazón, que se había erigido, y en la orden de la Visitación. Al cabo de un tiempo, en la compañía de Jesús, pero eran permisiones locales, digamos. Y hasta 1856 no salió la fiesta. Entonces, ahora me preguntaba uno de vosotros, ¿cuándo comenzó la primera comunión, verdad? ¿Cuándo comenzó el mes de María, ¿no? Muchas de estas cosas en su desarrollo actual han sido recientes. Pero vamos a la versión del Corazón de Jesús, fijaos bien. Voy a leer un párrafo de una conferencia dada por el jesuita francés Charles Parrat en la casa de estudios de los jesuitas en Toulouse. Valls, es clasificado de Valls de Toulouse, en junio del 28. Junio 28 da una conferencia en relación con la conmemoración del centenario de la fundación de la casa de estudios, y toma ese tema el padre Amiel, que había sido profesor allí, y el apostolado de la oración, conferencia por el padre Jorge. He aquí un hecho, voy a traer por aquí, del cual no comprenderemos bien la importancia si no hacemos un esfuerzo de reflexión. Esta devoción, la devoción al corazón de Jesús, que el padre Amiel tomó a corazón de compartir por ella, esta devoción, tal como es practicada hoy por todas partes, está escrito en el año 28, 29, poco tiempo después de las primas, y al año siguiente, el mes Santísimo Redentor, esta devoción, tal cual es practicada hoy por todas partes, nos parece una cosa toda natural, de tal manera identificada con el culto, de tal manera entrada en la vida cristiana, que pensamos que siempre ha sido así. Así pensamos de todas las cosas que están en el cuadro actual de nuestra vida. Y porque para iluminar hoy, para iluminarse hoy, los estudiantes de Valls no tienen más que, así como para iluminarse hoy, para tener luz, los escolásticos de Valls no tienen más que apretar un botón, darle interruptor. Y porque para calentarse no tienen más que dejar hacer, olvidan la candela que tenían sus antepasados y las dificultades que tenían para descongelar el agua para poder hacer un caldo. Un tiempo agua, la agua estaba helada y primero había que descongelar el agua antes de calentarla y ponerla a hervir. Dicen, no nos parece que esto sea una cosa que está a nuestro alcance. Ya hace unos cuantos años era así. Ponen estas metáforas. En 1861, la fiesta del Sagrado Corazón estaba, que es el año que se fundó el Mensajero del Corazón de Jesús y se tomó el Padre Ramírez como dirección del apostolado. En 1861, la fiesta del Sagrado Corazón estaba litúrgicamente instituida y celebrada, pero modestamente. Había sido introducida en la liturgia en 1856, estamos por tanto 5 años después de instituida la fiesta, era celebrada modestamente, en pequeño, y pasaba perfectamente desapercibida en la mayor parte de las parroquias. Ocurría lo mismo con el primer viernes de mes. Entonces nadie, ahora veis, el primer viernes de mes, cuando el hablado estaba en plena vigencia, y ahora lo han vuelto a recordar, nadie entonces pensaba en demostrar la importancia social de la devoción al Sagrado Corazón, y no trabajaba para ganarle almas sino por consagraciones individuales, familiares y profesionales. No trabajaba para ganarle almas por consagraciones individuales, familiares o profesionales. No trabajaba en esto. Todo esto ha sido querido, expuesto, justificado, lanzado por primera vez por el padre Mier en el Mensajero. Y de allí por otros mensajeros. La onda se expandió sobre el mundo entero. En el momento en que escribe esto el padre Parra, había en el universo 94.000 centros del apostolado y alrededor de 30 millones de asociados. El Mensajero tenía 60 ediciones en países distintos, en 38 lenguas o dialectos, unos 2 millones más o menos de suscriptores. Mensajero. Pero en el momento del 61, esto no había nada. Sin ninguna exageración, podemos decir que ni el establecimiento de la devoción al Sagrado Corazón en su forma actual, toda ella, la parte de Padre Mier de la apostolado de oración, ha sido en el mundo entero preponderante. Recordemos este rasgo único en la historia de la relación del Papa con los obispos. Cuando Pío IX, por instancia del Padre Mier, se decidió en 1875 realizar la consagración de la Iglesia Universal al Sagrado Corazón, confió el cuidado de dar noticia del gran acontecimiento religioso a todos los obispos del mundo entero, al padre Enrique Ramírez como director de la apostolación, una cosa inusitada. No lo hizo por secretaria de Estado, ni por nuncio, ni por una carta a los obispos, sino le dijo al padre Ramírez: usted envía a todos los obispos la carta en que yo mando que se consagren todos los hombres de Jesús. Era como una especie de consagración oficial establecer que él era el apóstol del corazón de nuestro Señor. Y aquí que si un hombre puede hacer una obra, como un hombre puede hacer una obra a la cual se entrega, en la cual él se olvida por completo. Bien, este párrafo, que es muy sencillo, una vez con Petit nos hemos fijado, tenemos que pensar que en 1861 había pues congregaciones femeninas del nombre del corazón de Jesús, había por tanto capillas donde estaba, había algunas personas que se habían consagrado al corazón de Jesús, pero no es cuestión de estadística, se puede afirmar sin lugar a dudas que en la casi totalidad de las parroquias, iglesias de culto público, de cualquier otra familia religiosa, todo eso, no había un altar del corazón de Jesús. En algunos sitios sí había uno. Hay un cuadro del corazón de Jesús celebérrimo, que es del siglo XVIII, en los franciscanos conventuales de Roma, que está a 4 o 5 metros de la estatua del Papa que se reunió a la compañía de Jesús. Allí está Clemente XIV, estatua de Cánova, que un pintor ilustrado neoclásico que debió dedicar especial empeño en retratar a aquel señor porque había suprimido la compañía, es aquel que tiene el célebre cuadro estatua desnuda de Paulina Bonaparte, la Paulina Borghese, que hermana de Napoleón, casada con un príncipe borghese que era exactamente consanguíneo del Papa Pablo V, ¿no? Ustedes van a San Pedro, eran Paulus V Burguesius, romanos, era éxito. Borghesius es el apellido noble del Papa que se llamaba Borghesius. No se ponían Pablo V, se cambiaban de nombre, Paulus Apóstol, pero después de poner Paulus V, para constar que él edificó el templo, Borghesius. Pues de aquella familia Borghesius, de diríamos una sobrina, un sobrino de este Papa, es el que se casó la hermana de Napoleón. Y esta hermana Napoleón, que tenía una celebridad en la vida social romana terrible, fue esculpida con un desnudo completo por este pintor Cánova, por este culto Cánova, que tiene la estatua del Papa que surgió a la Compañía de Jesús, Cánova, de los tiempos del neoclasicismo, para situarnos un poco en el ambiente. Y no obstante, allí hay un cuadro del corazón de Jesús que tiene que poner en la mano, es bastante conocido, de un pintor del barroco tardío, ¿no? Sí, claro que había cuadros del corazón de Jesús ya en el siglo XVIII. Y había, después se comenzaron a fundar el colegio de las Visitaciones, siempre continuó con esto. Algunos jesuitas de la antigua compañía y de la nueva mantuvieron una cosa. El padre Rotan era devoto y escribió una carta a la compañía recordando que el Señor les había encargado el culto al corazón de Jesús. Y debe decir, y todos los generales de la compañía lo han recordado, hasta Rupe. En esta congregación última, que se cargaron toda la tradición de la compañía, hasta el molinismo, ¿no? Hasta el molinismo, es un libro. El padre Suñac me lo explicó. ¿Qué es que ahora ven que no va bien? No crea que es para dar paso al dominio. No. Es porque todo lo que había antes, han suprimido todo lo posible para que la compañía no tuviese tradición. Pues de toda nueva de la creación de los. Pero en cambio, en el Tibidabo, a este padre Horta, que entonces era muy entusiasta, director nacional, mientras le dejaron, y que me dijo por teléfono, estoy aquí que a punto de que me echen, esto ya está decidido. Después supe que sería Jerónimo, pero yo lo que supe es que le iban a cesar el director de la apostolada. Siempre no me habías entendido muy bien con el padre Horta, que me lo dijo, me van a echar. Bueno, pero no me extraña, pero en fin, lo siento, mira, sea lo que Dios quiera, ¿no? Somos muy amigos. Este padre Horta dijo en intimidad que la última congregación general, esta que ha hecho la revolución definitiva en la compañía, esta, porque casi ha desaparecido, no han podido suprimir el voto de obediencia a la Santa Sede, porque el Pablo VI se lo prohibió, ¿no? El parroquio querían suprimir. Pablo VI dijo, esto es decisión pontificia, está en el derecho pontificio, no en la legislación de la compañía, está en la condición por la que la compañía fue establecida en la iglesia, y no pueden estar que un profesor de la compañía esté a disposición del Papa al servicio de la iglesia. Cosa tremenda, porque claro, así la compañía ha tenido que tener la civilidad católica, que no la quería el padre Rotan, no la quería. La querían los que querían fundarla, hablaron con Pío IX, Pío IX se lo mandó al padre Rotan y creó una casa de escritores para hacer la civilidad católica, poniendo, estableciendo al constituirla que en la disciplina religiosa obedecerían de la provincia romana, pero que como redactores de la civilidad, que era una revista de la Santa Sede, obedecerían solo a la Secretaría de Estado. Y siempre ha sido tesis. Y por eso la Libertad Católica pudo hacer una campaña tremenda, admirable, de defender la condenación del liberalismo y la condenación del tradicionalismo filosófico, del ontologismo, y con todo lo que quieras, con unos redactores que fabulosos, que debían ayudar mucho a las redacciones de los documentos de Pío IX. Y, como dicen todos los católicos liberales de su tiempo, que lo respiran por la herida, el dogma de la infalibilidad pontificia, cuando menos lo querían, porque estaba en pleno ejercicio del magisterio de definiciones contra la separación de la Iglesia del Estado, cuando menos hubiesen querido definir la infalibilidad, 6 años del siglo, o sea, cuánta cura, vino la definición dogmática del magisterio infalible, del Papa, y siempre le daban la culpa a la civilidad católica y al universo. El diario de Bellot, L'Universo, el diario de L'Universo, de Luis Bellot, que también se confesaba con un jesuita, pero también tenía sus choques con los jesuitas de París, que eran galicanos y liberales, muchos de ellos. El padre Ramián sufrió lo suyo como compañía. En esa compañía francesa había una división completa. Hablando en plata, los del norte eran entonces ontologistas y después se hicieron tomistas, entre comillas, y abajo eran suaristas como si fuesen andaluces o castellanos. Cosa misteriosa. Como para Ramián. Eran a la española, griega, la tradición de la española. Eran más jesuíticos. Y entre estos jesuíticos, que eran suaristas, salieron los grandes apóstoles del corazón de Jesús, los defensores del pontificado y los que pensaban como la civilta católica, que era tomista, en cambio. Siempre parecían tomistas. Pero no a la francesa, sino a la italiana. Es decir, no por ser unique y por no ser jesuítico, sino para ser como Dios manda, como San Ignacio quería que fuese jesuita, tuviese por maestro Santo Tomás de Aquino. Esto lo hemos escrito mucho, Ormenio. Hay que reconocer que históricamente el injerto del tomismo en la compañía italiana es el efecto de unas obras y escritos de dominicos catalanes que fueron aquel buchador que fue, este le eligió la orden, y una vez elegido el Papa no le dejó ni reelegir ni cesar a los tres años. Le mantuvo general 20 años. Y entonces, respaldado así por el Papa, pues tuvo tiempo para refrenar las tendencias de la época, que también los dominicos entonces ya querían dejar Santo Tomás, ahora ya lo han dejado, pero entonces ya lo querían dejar. Y pero Boixador, que era catalán, pues hizo una carta celebérrima a los dominicos, recordándole su deber de ser fieles al doctor angélico, y como que le apoyó a la Santa Sede, no hubo falta. Y entonces mandó escribir un volumen de filosofía tomista, que está en la Valmesiana, y tiene pues 2 palmos y medio de largo. Este Roselli, por orden de Boixador, y dedicado a Boixador cuando ya era cardenal, porque esto terminó que Pío VI le nombró cardenal. Boixador, primero 20 años general, la sucesiva etapa le hicieron cardenal de la Santa Iglesia Romana. Mientras era general, había mandado hacer un libro tomista, y que se siguiera la filosofía tomista. Gran batalla estaba en la filosofía, principalmente. Y entonces, cuando era cardenal, el Roselli, el dominico italiano que escribió este libro, se lo dedicó. Y entonces, con este libro Roselli, se fundó un grupo de tomismo en canónigos y seminarios de distintos países. Y allí fueron a parar los jesuitas expulsados de Francia, de España. Y uno de ellos, muy papista y muy buena persona, algunos discípulos suyos, pues se puso en contacto con aquel seminario de donde enseñaban lo de Roselli, y sus discípulos fueron tomistas. Pocos dominicos, pues un efecto de la influencia del papismo del jesuita Masdeu y del tomismo del dominico Boixador. Y esto injertó el tomismo en Italia, que ya también no dejaban estar, vino de Cataluña. Y entonces rebrotó en los dominicos y rebrotó en los dominicos en compañía. Y entonces la civilta fue efecto de este ultramontanismo papista, fervientemente tomista, de este grupo de discípulos de un canónigo Puzzetti, que quiso entrar en la compañía y no dejaron providencialmente, porque la compañía no hubiese indicado a su tomista, y fuera fabricó una serie de sacerdotes tomistas que se metieron en la compañía todos. Lo pasaron muy mal, y al final Pío IX les defendió y les dio la civilta católica, en donde comenzaron a escribir de Santo Tomás. Y todo esto, la defensa de la escolástica contra tantos errores, el tomismo renacido en la misma compañía de Jesús italiana, y sobre todo las condenaciones contra los errores contemporáneos, la cuarta cura y el sílabus, y la definición de la enfermedad pontificia, pues se debió a este grupo. Para estas cosas, el estilo de manera de hablar de toda esta gente. Históricamente, hasta por el lenguaje común que se decía, ¿no? Ultramontano quería decir de más allá de los montes, es decir, de Italia. Y en Francia solían atribuir el ultramontanismo, por ejemplo, de la esposa de Luis XIV, de María Teresa, que era una santa mujer, tuvo que alternar su vida matrimonial y soportar en su vida material 4 o 5 ilustres y prestigiosas queridas del rey que se pasearon por todo el mundo, Montespan y todas aquellas. Y ella, tranquila, no, tierra, ¿no? Y aguantando, mira, María Teresa, que por suerte tiene una oración fúnebre de Dios. Y el duque de San Simón, que es un aristócrata jansenista, dice que la reina de la esposa de Luis XIV, por la formación española, era ultramontana. Ultramontana en Francia quiere decir que era jesuítica, porque se hablaba así. Y algo había de todo eso. Sin estas reglas de San Ignacio, consentir con la Iglesia, obedecer en todo, haber esposo, dice un señor, que es nuestra madre Iglesia jerárquica, y lo que veo blanco, creer que es negro, es la Iglesia jerárquica, se lo determina, no sale históricamente, no sale la chileta católica. Y sin los ejercicios, no existe, no sale un hombre como el padre Ramier, que no se ve en su biografía, es tan hombre de ejercicios como Claudio de Colombia. Y el padre Ramier es el hombre que plantó en todos los continentes de no estar una imagen de la razón de Cristo en nosotros, en ninguna parte, digamos, estar en todas las parroquias, colegios, de todas partes. El apostolado de oración, yo he sido alumno de los Escolapios y lo estudié. Por casualidad me vino a mano un libro y lo pude estudiar. Y allí está. El apostolado de la oración, que introdujo en Barcelona un canónigo, un provincial de los Escolapios mandó que hubiese centro del apostolado en todos los colegios de los Escolapios. Por allí 1885. Y claro, yo comenzaba el curso, comenzaba el día, pues primero misa. Íbamos después de misa a la clase. Y entonces, antes de comenzar la clase, nos poníamos todos de pie y un alumno que lo tenía encomendado leía: Oh corazón divino de Jesús, por medio del corazón inmaculado de María, el cuerpo de las oraciones son los sufrimientos de este día y el perdón de nuestros pecados, por todas las intenciones con las cuales os renováis continuamente el altar, que es la forma que yo estoy enamorado perdiendo. Os ofrezco en especial por el día, la intención en general, la intención física. Y así comenzábamos el día, y durante 7 años. De 7 a 14 años yo he rezado la oración de la postulación sin saber qué era la postulación. Os confieso que yo, cuando me encontré a la postulación con el padre Blandis, me enteré que la postulación, fui sabiendo su historia. Para mí la postulación, cuando tenía 7 años, 10, 12, era una cosa así tan evidente como la misa dominical, no sé si me explico. Me parecía una cosa que estaba en el ambiente. Pues no, lo habían puesto en el ambiente los que lo pusieron. Y claro, entonces en el mes de, allí en el colegio de los Escolapios, hacíamos el mes de junio, hacíamos la novena del corazón de Jesús, hacíamos los primeros viernes, y estábamos cada día los centuriones. Ahora, todo esto pasó de estar en 4 conventos femeninos y una iglesia, por casualidad, con un cuadro, una cosa, a ser una cosa de todas partes. Y por eso, ahora, cuando veo una parroquia por primera vez, como esta tuya, soy de miro, ¿dónde está? Pues, no tardo nada en verlo. También está San José, siempre. No he estudiado la historia cuando San José comenzó a estar en todas partes. También sería muy interesante. Por tanto, ¿a los ejercicios qué se debe? Bueno, a los ejercicios se debe la presencia universal en el mundo como algo de todos, que la mayor parte de gente, gracias a Dios, no sabe que tuvieran nada que ver con ello los jesuitas, se tuvieron inicialmente bastante, hasta el punto de ser acusados de jesuíticos todos, pero esto es una primera fase. De pasar a ser una cosa que todo el mundo sabe, después intervinieron mucha gente con Mateo Grobile y gente así en la entronización del corazón de Jesús en las familias y con otras cosas, ¿no? Pero esto comenzó con los mensajeros del corazón de Jesús y con la extensión del apostolado de la oración entre los países. Y fue obra del Padre Ramón. De modo que, y después, aquí tengo un libro precioso, estudio todos los datos. La fiesta de Cristo Rey es cosa de un par de personas raras, de laicos. Una viuda casada con un noble que había sido un tenorio en el barón de Sarachaga, casada con una viuda de Madame Noalla, que crearon una sociedad del corazón de Jesús en Pareil de Muñoz. Un padre de Bonn que creó la Société de los Royautés Sociales y el apostolado de la oración, que cuando se convirtió en apostolado de la con todo el mundo se trabajó y se consiguieron, aquí está. Lo pidieron a Pío XI 400 obispos. Una fórmula que un día la voy a poner en cristiandad, la fórmula que los obispos pedían. Todos pedían la misma fórmula. Es una cosa evidentemente redactada por uno de estos, el padre Bon, o el padre, el director de Toulouse, o que sea. Y es el redactor de la Quarprima, es un jesuita belga, y el redactor de la Miserentissimo Redemptor es otro. ¿Eh? Y la doctrina es de la Iglesia Católica, y gracias a Dios no es una doctrina. Sí. Pero en cambio, se puede decir que es un fruto en la Iglesia del tesoro que dio Dios a la Iglesia. ¿Eh? Por los caminos.